todos somos novatos, ¿sabes? Esto no se trata de yo llevo más o... Nunca acabas de aprender, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, sí es así, vamos. A mí me viene uno y me pregunta, ¿tú llevas mucho tiempo? Y es que le tengo que decir...